a ver lo que pasa. Ya vamos a ir arriba y lo vais a escuchar así, con todo eso. Vamos con él. Arriba. Esto era una cosa.